Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, nuestros gozos y tristezas, y queremos, Señor, sea siempre nuestro amigo. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor.